podamos construir una realidad y mañana todo cambiará. Hace tiempo que no puedo comprender. Quisiera que alguien diga cómo hay que entender que se viva en un mundo sin piedad, en donde se puede cambiar maldad por maldad. Conocerte te hará superar esta angustia y el miedo que hay en ti, que te hacen alejarte de la luz, de la verdad. Tengo un refugio para ti, yo te guiaré. Camino. Tal vez podamos construir una realidad y mañana todo cambiará. Que me entiendas, que me des tu mano, amiga, que me dame tu mano, ayúdame a llegar, dame tu mano.